Bienvenidos una vez más a la taberna del pirata Rackham. Otro día, otra historia que contar. Y hoy va a ser a ritmo de funk. Lo primero que me gustaría hacer es pedir disculpas por haber tenido la taberna tanto tiempo cerrada, pero las vacaciones son sagradas, y más para los piratas. Hoy quería hacer una entrada sencilla, de vuelta a la navegación entre estas maravillosas ondas acústicas, algo breve, que aporte alguna curiosidad, pero que a la vez sea sencillo. ¿Y por qué no contar historias de marineros y piratas? Pues empecemos con estas historias. Veamos. Dicen que llevar una mujer en un barco da mala suerte. Dicen que atrae los temporales y las tempestades. Ahora que lo pienso, tal vez por eso yo misma detesto que me llamen capitana. Pero bueno, centrándome en la leyenda, esto es una verdad a medias. Con el barco atracado, no da ninguna mala suerte subir a una señora a bordo, como muchas personas saben. Entonces, ¿por qué los mascarones de proa son siempre señoras? Si se supone que el barco se va a mover y no va a estar siempre atracado. Bueno, digamos que son las mujeres vestidas las que atraen las tormentas a los barcos cuando se está navegando. Las maravillosas figuras de mujeres de encantos algo desmesurados, bien visibles, aplacan a los dioses que ante la belleza deben de olvidar qué fue aquello que los enojó. Así que, ya saben, no suban a una mujer vestida a bordo si van a zarpar. Y ahora vamos a comentar otra pequeña historia. ¿Cuál es el origen del grog? Seguro que más de uno se lo ha preguntado mientras jugaba aquel viejo juego, Monkey Island. O incluso, alguno se preguntaría, ¿realmente existió o existe una bebida llamada así? Pues va a ser que sí. Sí, existía una bebida llamada grog. Aunque no se parecía realmente a la bebida del Monkey Island, ni a la que se cita en la Wikipedia, que recuerda, por lo menos a mí me recuerda, a lo que uso cuando tengo un catarro y me lo quiero quitar sin necesidad de recurrir a un antibiótico o un medicamento. Por cierto, que era un uso bastante común del grog, como medicina. Pero vayamos por partes. ¿Qué pasa en un barco con el agua acumulada? Que si no se bebe con relativa velocidad, se corrompe, sobre todo si no está muy bien envasada. Desgraciadamente, el tetrabric y las botellas de plástico son inventos demasiado recientes como para que hayan podido usarse en un barco del siglo XVIII o antes. Bien, lo que no se corrompe es el alcohol, así que lo que se solía beber en los barcos habitualmente era cerveza, muchísima, y ron o brandy. El brandy en Inglaterra era la bebida tradicional antes de la conquista de Jamaica. La conquista de Jamaica fue lo que permitió, entre otras cosas y maravillas, disponer de ron en cantidades y a precios muy asequibles, producto que se usará para fabricar el grog. Como podemos ver, la conquista de Jamaica aportó cantidades de ron para todos los consumidores. Debemos tener en cuenta que la ración diaria de ron era de medio litro para los hombres y un cuarto de litro para los niños. Bien, ¿qué pasa si ¿Te pimplas medio litro de ron todos los días? Yo al menos estaría borracha perdida. También muy relajada, pero me juego lo que queráis a que como capitana perdería efectividad. Y realmente eso fue lo que pasó. La Armada Británica detectó que los tripulantes de las embarcaciones perdían ciertas capacidades. Concretamente, el primero en darse cuenta de este pequeño problema de alcoholismo generado entre la tripulación fue un almirante llamado Edward Vernon, que, decidido a tener algo más que un puñado de alcoholizados a bordo, pensó que esa ración de ron debía rebajarse con agua, concretamente con un litro. Esta mezcla se hacía delante de la tripulación, en un barril destinado para tal efecto. Y lo que hizo fue mandar una carta como orden, especificando que aquellos marineros que quisieran ahorrar de sus provisiones podían usar dinerillo para comprarse limas y azúcar para mejorar el sabor de la mezcla. Así que aquí tenemos la receta original, proporcionada por el mismo creador, Edward Vernon. Obviamente esta medida permitía aprovechar muchísimo mejor el agua de a bordo y también a la vez, entre comillas, evitar que la tripulación anduviese cocida todo el día. De hecho, puedo leerles la carta de Edward Vernon al almirantazgo informando de sus planes acerca de las bebidas alcohólicas. Dice lo siguiente: habiendo observado que la reciente oleada de deserciones se ha debido principalmente a la embriaguez de los hombres, y tras consultar con mis capitanes y médicos navales, he decidido tomar armas contra este terrible dragón que es la borrachera, emitiendo la orden que les remito a los capitanes de la escuadra. Debido a que la nefasta costumbre de consumir su ración diaria de ron de una sola vez ha causado a los marineros grandes perjuicios a su salud y a su moral, en adelante, una ración diaria de un cuarto de litro de ron se mezclará con un litro de agua. Esta mezcla se realizará en cubierta, en un barril destinado a este efecto, en presencia del teniente de navío de guardia, que comprobará que no se defraude a los marineros su ración de ron. La mezcla se servirá en dos raciones, una por la mañana y otra por la tarde. Los marineros que sean buenos maridos pueden emplear el dinero ahorrado de sus provisiones para la sal y pan para comprar limas y azúcar a fin de mejorar el sabor de la mezcla. Firmado el 21 de agosto de 1740 a bordo del HMS Beaufort en Port Royal. Dicho esto, ya tenemos el origen de la mezcla. ¿Y de dónde sale el nombre de esta bebida? Su creador, Edward Vernon, era conocido entre sus compañeros de profesión como Old Grogham, o simplemente Old Grog. Era debido a su manía de usar una capa hecha de un tejido bastante tosco que se llamaba cross grain. Esa palabra es francesa y se ve que la fonética inglesa la dejó en Grogram. Y como la idea de quitarles el líquido de la eterna alegría a los marinos no les hizo gracia, decidieron bautizar a este engendro con el apodo de su creador. De ahí el origen del grog. Por cierto, creo que la historia la puedo ir dando por terminada y dejar para otra entrada otro día. Mi intención es comprarme un micrófono en breve para que se me oiga mejor sin tanta interferencia. lo comento para que los oyentes no se mosqueen conmigo. Gracias por escucharme una vez más. Por hoy cierro la taberna y les dejo disfrutar del final de la canción.